Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y en especial a quienes disfrutan de su tarde junto a La Hueca Musical. Como les venía anunciando, esta tarde de fin de semana es muy especial porque tengo junto a mí y en las cabinas de Radio Casa de la Cultura a unas personas muy muy talentosas, tan talentosas que tuve el placer y el gusto de verlos el día jueves en el evento Música y la Poesía que precisamente estuvimos promocionando la semana pasada, y déjenme decirles que fue un espectáculo genial. Estoy nada más y nada menos que con los integrantes de la banda The Girls Band Men. ¿Cómo están, chicos? Buenas muy tardes. Buenas tardes, muchas buenas gracias tardes. Por invitarnos, Erika, a tu programa. No, yo estoy feliz aquí con ustedes. Tenemos a Alex y a... Alberto, gracias por estar aquí. Bueno, y vamos a conversar un poquito así de lo que es su trayectoria, su música. ¿Cómo primero se fue formando este grupo? ¿Cómo surgió The Girls Band Men? Pues el grupo empezó con Alex y yo, que nos conocimos casualmente en Mompiche una vez. Los dos estábamos con guitarra y empezamos a tocar y vimos que los dos teníamos este punto común con el blues y el swing. Entonces, a partir de ahí, digamos, se demoró más o menos un año antes de que en realidad nació el concepto de The Garbage Man, ¿no? Entonces, después de un año empezamos a tocar juntos y hacer tributos y covers de swing y cosas así. Después pusimos violín, digamos, la formación se entró gente, salió gente, tuvimos varias experiencias con varios artistas y nada, y al final creo que ahora tenemos como un concepto bien fuerte de swing, tenemos un... y los chicos que tocan con nosotros ya se volvieron familia, somos una buena familia y bueno, Alex va a presentar, pero para decir, la banda está formada por trompeta, contrabajo, percusión y guitarras, ¿no? Claro, y justamente quería hablar de eso cuando muy, muy ciertamente lo dice Alberto alias Sonny Boy, a quien están escuchando, ¿no? Quien es guitarrista también de la banda y compositor, componemos juntos las canciones. Pues claro, en este proceso de formación de la banda fue crucial el hecho de que fueron entrando integrantes, digamos, de diversas creencias sociales también y de creencias políticas, y la banda dejó de ser tan solo una banda de música para también tener una postura, digamos, social o una postura ideológica ante la sociedad, una postura un poquito irreverente, una postura contestataria, ¿no? Ante el sistema, digamos, y ante muchas cosas más, gracias a la participación de Margarita, que digamos que es muy activista en este sentido, la Mona, loquísima y bellísima, y al Edu, que también es un personaje muy activo en este sentido, ¿no? Y así fueron haciendo excelentes, excelentes trabajos. Yo tuve, como les digo, la oportunidad de escucharles este jueves. Y es ese toque, ¿no?, de los diferentes instrumentos con las voces, con el sentido, el mensaje. También tuve la oportunidad, hicieron el canto con Iván Pino, un rap muy social. Se vio combinación con danza, que estuvieron con Virginia Sosaya. Y también estuvo el relato de Daniel Betancourt. Fue todo una mezcla y un conglomerado. Yo, sinceramente, espero que repitan ese espectáculo para muchas personas, porque realmente es recomendadísimo, es realmente genial. Y como les decía, nosotros estamos aquí para conversar de sus experiencias, de la formación, de cada uno de los integrantes, porque cada uno de los integrantes tiene una particularidad, como dices, lo loco, lo aguerrido, lo chistoso. Pero ¿qué tal si vamos mostrando al público que no ha escuchado o que los ha escuchado, pero todavía no reconoce sus canciones, a eso, a disfrutar del primer tema musical? Percita, ¿me ayudas con el tema número 1 de GarageBand Men? Las campanas suenan, porque en la noche todo se vuelve magia, cuando ya la luna se refleja allí. Negra noche, vuelve pronto, ven, ven pronto noche, ven, ven pronto, ven a anochecer mis días, para adentrarme en ti, en tus texturas, verte andar por la ciudad, coquetear La noche con el talentoso grupo de GarageBand Men. ¿Cómo es que sale este tema? ¿Cómo llega a consolidarse? Bueno, cada uno de los temas, porque tengo preparados varios temas para toda la audiencia, pero ¿cómo es la construcción de los temas? ¿Cómo es ese momento de inspiración, el de poner primero la guitarra, no sé, después cajón, creo que es el que toca, sí. Ya, cajón, bueno, y las diferentes cosas. Okay, bueno, el formato de la banda es un quinteto que tiende a ser sexteto. Entonces en la guitarra dobro está Sonny Boy, que es con quien estamos hoy aquí, la guitarra dobro y el canto y la composición. Yo soy Alex y me dicen Daddy, y estoy también con la guitarra y la composición. Está el Eduardo Meneses en el contrabajo, la Mona en la percusión, como bien dices, el cajón. Está Fresh, el trompetista, y está nuestro sonidista, y que es nuestro hombre de confianza, Cristian Cabrera, en las máquinas, pero también, como es un grande guitarrista, suele venir con nosotros y tocar de vez en cuando en los conciertos. Ahora, a la hora de componer, generalmente, bueno, como te digo, las composiciones son todas de Sonny Boy y yo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no cuentas tú un poquito de cómo? Pues, claramente, digamos, en el momento de componer hay que tener una inspiración, y la inspiración a veces viene de situaciones también que pueden ser, digamos, extremas, situaciones de desilusión, situaciones de alegría, ¿no? O cosas así. Y con Alex nos encontramos, digamos, en un momento en que nos había dejado uno de los componentes, estábamos en tres, y uno de los componentes se fue y nos quedamos Alex y yo. y un poquito desilusionados por el tema también de, ¿no? del chico que nos había dejado y todo, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a componer algo. Y fue, digamos, en un momento en que, digamos, en un mes compusimos varias canciones, ¿no? Y compusimos, escribimos textos, también ayudados por otros amigos, ahí vale la pena recordar a Carlitos, ¿no? Claro. Sí. Y también en una situación bastante bonita de compartir con otra gente, porque yo vivía en una casa muy grande, entonces ahí cada cual metía también un poquito la mano en nuestras cosas, ¿no? Y nos ayudaban, y todo era parte de la inspiración que teníamos. Digamos, en esta temporada escribimos, sobre todo porque también había un feeling bastante fuerte, digamos, de mentalidad, ¿no? Los dos compartimos varias ideas, que sean políticas, que sean sociales, entonces no encontramos, digamos, contrastes y todo fluyó de manera perfecta, ¿no? Sí, esta canción que escuchamos, por ejemplo, que acabamos de escuchar, se llama La Noche, es una canción antigua. Es antigua esta. Porque fue una composición que hice por allá cuando estaba estudiando música en la universidad y la hice como un ejercicio de vocalización para mis estudiantes de segundo semestre o algo así, que se convirtió luego en una canción y con las, bueno, tenemos una bastante influencia de la generación beat, por ejemplo, de la poesía, de la escritura, del cine. Tratamos de nutrir la banda de todos estos elementos, ¿no? Entonces, hablar de La Noche es un poquito también hablar de todo ese ámbito literario, ¿no? Generalmente los escritores están ahí a la noche, es donde se desarrolla su trabajo, también los compositores. Entonces hay una filia muy fuerte de mi parte hacia lo nocturno, hacia la nocturnidad y hacia lo azul, digamos, lo azul tenue, ¿no? Y de ahí decidimos hacer en forma de canon, también inspirados en Astor Piazzolla, cuando hace sus canciones en forma de fuga, y hicimos este experimento en fuga, pero de un swing. Carl Van Men está conformado por diferentes nacionalidades. ¿Qué nomás se junta y está presente? Pues, entonces, al principio decíamos que, digamos, éramos tres componentes de tres continentes distintos, porque al principio teníamos un chico de Irán que tocaba el violín con nosotros, ¿no? Después de esto, digamos, la mentalidad y la conformación abierta a nivel internacional de los Garbage Men se mantuvo, y actualmente somos, digamos, seis integrantes de cuatro países distintos, porque yo me presento, soy italiano, ¿sí? De Rocca Priora. De Rocca Priora, un pueblito cerca de Roma. Digamos como el Yaruquí de Roma. Ok, y después tenemos a Alex y Mona, que son colombianos los dos, el trompetista Fresh, Adrián, es chileno, también Edu, que no obstante él sea ecuatoriano, pero en realidad vivió 15 años en Francia, entonces tiene esta también, esta mentalidad hacia lo internacionalismo, ¿no? Y el Oso Cabrera, el Cristian, nuestro sonidista y guitarrista también de confianza, es de Ecuador, pero también vivió bastante en España. En España, es un viajador. Claro. Sí, pues podemos ver, porque realmente hablar con cada uno de los integrantes es darse cuenta que son diferentes conglomerados, pero juntos por un mismo arte. ¿Cómo ha sido el salir y el darse a conocer como Garth Van Men? ¿Cuáles han sido las victorias y cuáles han sido, pues, los pequeños tropiezos que han tenido? Bueno, los tropiezos, como bien lo decía el Sony, han sido, digamos, los cambios de personal, que por cosas de afinidad o de la vida o gustos, siempre en buena onda, ¿no? Se acaban las relaciones y tener una relación musical a veces es tan fuerte como una amistad, un noviazgo, ¿no? Es cuando terminas con otro músico, duele igual, ¿no? Que cuando terminas con una compañera o con una amistad, o sea, es muy fuerte. Y esto, digamos, que ha sido el principal tropiezo. Ahora, lo bueno ha sido mucho más, porque hemos producido, a ver, con el Sony Boy, que somos como hermanos, ¿no? Siempre lo decimos, somos como hermanos. Hemos hecho un montón de canciones juntos y siempre decimos, esto es como una fotografía de un momento en la vida para que nos queda para siempre. Hemos tomado una fotografía que se traduce en canción, y esa es la fotografía de cuando nos encontramos en Ecuador una vez, hicimos esta historia, ¿no? Después de ahí Que Sony hemos tenido un montón de conciertos, todo claro, súper lindo. Yo quisiera subrayar también el hecho que de las cosas negativas, pues nacen cosas, en ese sentido, son semillas, las cosas negativas, que se botan en el terreno para que nazca algo. Y de hecho las canciones que compusimos nacen de problemas, de gente que dejó la banda y entonces... De tropiezos, de cosas. Tropiezos, de gente que nos dejó tirados durante los conciertos y tuvimos que apañarnos y seguir tocando porque digamos, en este sentido Alex y yo tenemos la misma mentalidad, toque. Cuando hay un toque, cuando hay una recital y cosas así, hay que presentarse sea lo que sea, ¿no? Y claro, la música siempre va adelante. Claro, lo lindo es que, como bien decías, todo se convirtió en semilla y antes éramos un dueto, luego cuando solo quedamos él y yo al inicio de la banda y dijimos no lo vamos a soltar, vamos a seguir con este sueño, y ahora el sueño se convirtió en un sexteto súper arreglado con unos músicos increíbles, entonces somos felices de tener, claro, esta suerte de trabajar con ellos, ¿no? Son nuestros maestros también. Inclusive yo quería decir, en el sentido, tuve varias veces la idea de dejar Ecuador, claramente, para regresar a mi país, pero efectivamente Garbage me atrapó y claro, me quedé. Y hasta tienes la camiseta, mira. A la cámara, Sony. La camiseta del Garbage. No, sí, nosotros encantadísimos de que estén aquí. Nosotros vamos a seguir compartiendo más música de ustedes. Menina es lo que viene a continuación. brillará, brillará y atravesará, y atravesará en el cielo gris y blanco que envuelve esta ciudad, rayo de luz que se estrella como un diamante que se choca contra un lívido cristal. Una noche en mi soledad, sumergido en un mar silente, yo te vi y entendí que al final solo basta creer para ser de una leyenda una verdad. Aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y estábamos escuchando Meninas, el tema de Garage Men. ¿Cómo fue la creación de este tema? Bueno, esta creación, yo cuento la primera etapa, Sony va a contar la segunda etapa. La primera etapa comienza cuando yo me estoy leyendo un libro de Jorge Amado, el famoso escritor brasilero, bendecido por los orishalás, ¿no? Y yo me estoy leyendo este libro y estoy por allá en el sur. Y el libro se llama Capitanes de Arena, que traduce Los Capitanes de la Arena, que es un libro que habla sobre los niños de la calle y sus códigos, ¿no? Pero contrapone el hecho de que entre los niños de la calle un niño de la calle tal vez pueda ir y robar a alguien por necesidad, pueda ir y robar a alguien, o puede hacerle daño a alguien, pero cuando ellos establecen vínculos de amistad, de amor, son unos vínculos irrompibles, un poquito lo que llamamos nosotros el código de los malandros, del que se habla en los tangos de los años 50. De hecho, es, ¿no?, el concepto filosófico brasileño da malandragem. Eso, es eso. Y como bien lo dicen también los tangos de los años 50, y me imagino que muchas canciones italianas también hablarán de este mismo malandraje, ya nos dirás tú en un rato. Y entonces, leyendo este libro, leía uno de los capítulos, decía que un niño del malandragem, que dice Sony, se enamoraba de una chica y la chica moría. Él se iba a verla en el mar y veía que pasaba una estrella fugaz, ¿no? Y hay un mito brasilero que dice que toda persona valiente, cuando muere, se convierte en estrella. Le pasó a Zumbi, ¿no?, por ejemplo, y a muchos otros. A Lampion también le pasó, por ejemplo, ¿tá?, que son figuras sociales de la historia y la mitología brasilera. Cuando han muerto, se convirtieron en estrellas. Eso como, entonces de ahí sustrajimos esa historia al presente, cuando ya nos conocíamos con Sony, y en una tarde de composición le conté esta historia al Sony, y ahí Sony ya continuará con la historia. Claro, él me contó esta historia. Efectivamente, yo no leí nunca el libro de Jorge Amado, me encantaría. Ya te lo cruzo. Entonces, pero sí, efectivamente me siento muy apegado al escritor Jorge Amado, porque sí fui a Salvador de Bahía y fui a visitar a su casa, ahí en Salvador de Bahía, ¿no?, cerca del Pedoriño. Entonces, me agarró inmediatamente la historia que me pasó el Daddy, y de ahí empezamos a sacar el concepto de la canción, ¿no?, los dos juntos. Y efectivamente también gracias al apoyo, a la ayuda de nuestro amigo Carlos Pérez, Carlitos, que es un chico cordobés de España. Que siempre decía, pero Carlitos, ¿te parece que está bien esa canción? Así es mejor. Este es el acento andaluz, ¿no? No, pero sí, y al final, entonces

qué mierda quiso decir. Mientras en la escena los grandes del swing hacen gritar con fuerza su violín. Quien no ha entendido no podrá entender lo que significa ser un garbage man. Tú, mami y tu papi no quieren que estés con un garbage man. Tú, mami y tu papi no quieren que estés con un garbage man. Tu mami y tu papi no quieren que estés con un garbage man. No, no, no, no, no. Tu mami y tu papi no quieren que estés con un garbage man. Y tú tampoco quieres estar con un garbage man. Podemos entender. Sí, sí. Seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Están escuchando La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Y para quienes se acaban de conectar a la señal de los 940, les comento que estamos con The Garbage Men. Estamos con Alex y con Alberto. Alberto. Antes de olvidarme, quiero mandar el saludo a Jonesita. Gonesita Posada. Que nos escucha desde España. Sí. Un saludo para España que nos está escuchando. Ya le daré su beso a Margarita porque es su hermana que vive en España. Ahora hemos tenido público de España, de Italia, muy bien. Así como la banda. Todos son de diferentes países, diferentes culturas. Gracias por estar en compañía, por estarnos viendo a través de Facebook. Te mando un beso, un abrazo, muchas gracias. Y nosotros seguimos aquí hablando. ¿Cuáles son esos detrás de cada una de las personalidades que forman The Garbage Men? ¿Quién es el chistoso? ¿Quién es el enojón? ¿Quién es el que se retrasa? Bueno, tú dile, Sony. Bueno, entonces, Daddy es el enojón. No, pero ojalá todos los enojones en el mundo fueran como el Daddy, ¿no? Porque sí, en realidad es el que nos pone más, digamos, rectitos en el camino que tenemos que tener. También porque es el que tiene más experiencia de todos y entonces en este sentido él es el que nos, digamos, nos educa en un sentido. Y también es el que hace los arreglos y de hecho si los garbage suenan así es gracias al Daddy, ¿sí? Después tenemos a Fresh, que es el que siempre hace tarde. Siempre hay alguien. No sé, siempre llega tarde, pero en cambio en el escenario es... tiene un performance generalmente excelente, ¿no? Excelente, siempre es excelente, siempre le pone todo lo que tiene. Después tenemos, bueno, la Mona, que tal vez sería mejor que la describiera el Daddy, pero yo voy a decir la mía. Sí, la Mona es, sí, la loca de la banda, es la irreverente, no obstante sea la más grande de todos a nivel de edad. Entonces es la más grande, pero en realidad es... la que nos mantiene esta chispa, ¿no? Esta chispa sí. De, digamos, de revolucionarios. Sí, la Monita es la más contestataria, sin duda alguna, pero también es la más intelectual. Entonces esta combinación hace que en ella se encuentre, digamos, una chispa para la banda que es inigualable. O sea, ella nos hace cuestionarnos un montón de cosas que también luego se vuelven canciones, por ejemplo, ¿no? Las palabras preferidas de la Margarita me las dijo hace poco en una conversación que tuvimos y me hizo reír mucho, porque yo estaba ahí diciendo, bueno, muchachos, verán, tenemos que ir a un concierto, pero hay que hacer esto, hay que hacer esto, y le estaba hablando con el Sony en el chat de la banda, ¿no? Y ella dijo, no pongan tantas reglas que no alcanzo a romperlas todas. Esta es la Mona. Esta es la Mona. Del grupo. Después tenemos a Ledu, que es, digamos, primero el que nos da, digamos, la base, porque es el que toca el contrabajo, entonces es esta base fuerte de la banda. El Edu también es un gran activista, está metido en muchos temas de activismo, entonces también le da este sentido a la banda de Garbage Man, le da este sentido de preocupación política por las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y en cambio el Edu siempre es el que llega temprano, el que es puntual, el que va el que monta el sonido, también es el digamos, sí. El más juicioso en este sentido. Bueno, y el Sonny Boy es el loquete de la banda, ¿no? Siempre está ahí. Él para mí es el que le pone más humor tanto a las canciones como a la banda misma. Entonces cuando Sonny está, es mucho mejor ensayar porque todos estamos con una sonrisa en la cara, siempre estamos bromeando. Las canciones que tienen contenido humorístico o sarcástico también vienen de la mente del Sonny, ¿no? Porque él puso esto en las canciones, que era como esto que te hace, que como las burbujas de la del agua con gas. Del agüite. Sin hacer publicidad. Efervescencia. No. Bueno, y también, yo diría, también el oso, que el oso es nuestra parte logística práctica, claro. Es el sonido de los Garbage. Claro. Él tiene bien claro cuál es el sonido que tiene que salir cuando tocamos, entonces, sin él no tendríamos este sonido tan peculiar, claro. Que es vintage, un sonido que viene desde los años 30. Claro, y a él le decimos el Godzilla de la guitarra. Ah, sí, sí, el de cabello largo. El gitano. Es un Godzilla, claro. Genial, igual, genial. Claro. ¿Cómo son los horarios para ensayar? Porque me estabas contando tras micrófonos que enseñas italiano, que sí. Vives por... Estás también por La Tacunga, Quito. Sí, yo me muevo entre La Tacunga y Quito. Saludo a todos los de La Tacunga, que a lo mejor están escuchando, ¿sí? La Tacunga Corazón, ¿no? Y sí, enseño italiano en la Universidad de La Tacunga, en la UTC, y nada, pero como tengo un tiempo partido, entonces trabajo solo 20 horas, gracias a los otros profes, me acolitaron mucho, y tengo un horario que me permite trabajar hasta el miércoles, entonces vivo... digamos, a mitad entre Quito y La Tacunga. Entonces, el miércoles regreso y le dedico todo mi tiempo a la banda. Me decías músico tiempo completo, pero también profesor 100%. De música. Sí, o sea, yo trabajo con varios proyectos, como ya te he dicho, o sea, trabajo con la Zona Gaitera como percusionista, trabajo en el estudio con el Cristian Cabrera y producimos discos, trabajo también como profesor de flauta traversa, como profesor de guitarra brasilera. Prontamente vamos a abrir una escuela en el Nervio Popular, que es la casa de los Garbage un poquito y la del Edu, y vamos a abrir nuestra escuela independiente donde vamos a tener clases de blues, de jazz, de guitarra jazz, de guitarra brasilera, de flauta traversa clásica, de flauta traversa jazz. Y bueno, tenemos esta... ¿Para cuándo más o menos? Pronto, porque ya ellos van a lanzar lo que se llama el laboratorio de medios electrónicos, uh-huh. Sí, lo van a lanzar muy pronto, como un laboratorio de activismo electrónico, más o menos, y ahí mismo en ese laboratorio vamos a montar un espacio para hacer clases, y la inauguración se piensa como para dentro de máximo 2 semanas. Sí. Ah, qué chévere. Esperemos estar invitadas a la inauguración. Por supuesto, claro. Para poder estar ahí. De hecho, te invito de una vez, esta noche estamos celebrando el cumpleaños del Edu, que está de cumpleaños ahí, en el Nervio Popular. Entonces, te extendemos cordialmente la invitación, quedas invitada. Muy bien, ya estaremos transmitiendo en vivo la fiesta, entonces, para todos quienes nos están escuchando. ¿Qué tal si seguimos con más talento, con más música? El swing de las noctámbulas, eso. ¿Qué tal si nosotros seguimos compartiendo el talento? Pero no me quiero ir antes también sin mandar un saludo a Eric, también un saludo para Denita, que estuvieron ese día en el programa, que se quedaron enamoradas con el espectáculo, y como ya pudieron escuchar, ya más adelante podrán verlo. Un saludo. Los podrán ver también ya en un escenario más grande para invitar a más personas. Ahora sí, nos vamos con el tema número 4, el swing de las noctabundas con los Garbage Men. Zap, zap, bidibidu, zap, bidibida, bidibida, shibum, shibum, bum, shibum. zapidibida, zapidibida, bidibidu, shibum, shibum, bum, shibum, zap, zapidibidu, zapidibida, bidibida, shibum, shibum, bum, shibum, zap, zapidibida, zapidibida, bidibidu, shibum, shibum, bum, shibum. Los pianos golpean con sus colas enjambres de trompetas y trombones. Es el swing de las noctámbulas muchachas que con ojos de luna taciturna fuman al ritmo del jazz. Acordes dulces de guitarras marcan con sus colores en la noche donde un contrabajo merodea, mientras los saxofones en su aullido gritan desde atrás. Es el swing de las noctámbulas muchachas que con delicados gestos de humo y azar lanzan sus miradas, dejan de respirar en el palco. Con gestos de una ambigua alegría se enreda un coro que palpita sobre un lluvioso escobillar. Zap, zap, biribidú, zap, biribida, biribida, shibum, shibum, bum, shibum. Zap, zap, biribida, zap, biribida, biribidú, shibum, shibum, bum, shibum. Zap, zap, biribidú, zap, biribida, biribida, shibum, shibum, bum, shibum. Zap, zap, biribidú, zap, biribida, biribida, shibum. Shibum, bum, shibum. ¿A dónde nos llevará este fuerte viento? ¿A qué viejas nostalgias nos hará renacer? Cuando en antiguos claros del dolor, el hambre y el amor, y en la oscuridad nacía de la tierra el sonido del jazz. En antiguos lugares donde un ángel sin alas dibujaba sin palabras, y sobre una servilleta meditando dulcemente tras ese resonar. La banda empequeñece suave como una brisa, el piano melancólico se enreda en su tremor, los metales se han dormido, el redoblante infinito lanza en su eterna procesión. Las noctámbulas muchachas apagan sus cigarros, acomodan sus vestidos, acomodan su sonrisa, acomodan su alma dentro de su corazón, acomodan su cabello, acomodan sus sentidos y van a los lavabos como después de un viaje. Y van a los lavabos como después de un viaje. Y van a los lavabos como después de un viaje. Y van a los lavabos como después de un viaje. Zap, zap, biribidú, zap, biribida, biribida, shibum, shibum, bum, shibum. Zap, zap, biribida, zap, biribida, biribidú, shibum, shibum, bum, shibum. Zap, zap, biribidú, zap, biribida, biribida, shibum, shibum, bum, shibum. Zap, zap, biribida, zap, biribida, biribidú, shibum, shibum, bum. Y van a los lavabos como después de un viaje. Y van a los lavabos como después de un viaje. Y van a los lavabos como después de un viaje. Y van a los lavabos como después de un viaje. Estamos por los 940M Radio Casa de la Cultura y queremos mandar un mensaje especial a quién. Le mandamos a mi mamá. Chao, mamá. Que nos está escuchando, que nos está viendo por Facebook Live. Recuerden que si también nos quieren ver a nuestros queridos invitados, solamente en Facebook digiten La Hueca Musical y estamos con la transmisión en vivo. Decíamos que, bueno, yo tengo 5 temas que me facilitaste, que están muy buenos, pero también hay más temas. ¿Cuándo viene el CD? ¿Cuándo viene ese disco? Sí, muy pronto, porque justo estamos esperando. A ver, hicimos un concierto hace como que ya un 20 días, un mes o algo así. Que fue, lo hicimos en el Teatro Variedades, gracias a la Andrea Stark, que nos ayudó mucho en la producción, y le damos aprovechamos para darle un saludo. Hicimos un concierto que fue grabación en vivo. Y de ahí vamos a sacar un disco, un álbum doble, porque hicimos 2 horas de show. Lo estamos ya haciendo todo lo necesario, que es edición, mezcla, masterización. y pensamos que más o menos en un par de meses ya tenemos nuestro álbum doble, porque queríamos también romper un poquito esto de las bandas, de que primero sacas un disco, no sé qué, y el vivo viene como cuarto, quinto disco generalmente en una banda. Nosotros queremos, como somos bien sinceros, digamos, a la hora de tocar, queremos que nuestro primer disco sea un disco grabado en vivo. Así. Además, hay que decir también que en tema de swing, de jazz, digamos, la manera de grabar por lo general es en vivo, ¿no? Que sea en estudio o que sea en un teatro, pero sí es en vivo. Entonces, también para respetar este tema, este claro, concepto, ¿no? ¿Cuántos temas van a estar? Fue más o menos unos 17, 18 temas según la lista, sí, más o menos, sí. Y decías aproximadamente en cuánto, dos meses, un poco. Como en más, dos meses, sí, un álbum doble, el primero. Y para las personas que les gustó mucho lo que acaban de escuchar, ¿dónde pueden buscar música de ustedes? ¿En qué plataformas están? ¿Que los busquen, digite? Pueden por ahora encontrarnos, porque siempre estamos subiendo música en la página, que okay, se llama The Garbage Man Jazz Sin Corbata, es importante escribirlo así. Y ahí llegan a la página que tiene el logo, que es como un gato, un esqueleto de un gato, sí, más o menos. Ese, es la, ese, precisamente. Eso, es un esqueleto de un gato y ahí entran y vamos siempre subiendo todo lo que pasa con la banda. ¿Por qué el gato y el esqueleto? Ah, bueno, esto es importante. La banda se llama The Garbage Man, que traduce como el los basureros, más o menos, ¿no? Porque nosotros, por dos razones, una... es porque el Sony un día llegó, cuando el inicio de la banda, llegó tocando un tema de Muddy Waters que se llama The Garbage Man, que traduce el basurero, el tipo de la basura, que dice: te voy a contar sobre mi compañera, sobre mi novia, se fue con el hombre de la basura. Y dice: si la ves por ahí, dile que por lo menos me devuelva el tacho. Entonces esto nos hizo reír y dijimos: pongámosle a la banda así. Pero además, luego fue porque... también al darle este nombre a la banda, estamos hablando de los extramuros del arte, porque generalmente hay arte que es avalado por la escolaridad, el arte fino, ¿no? Ese arte avalado por la escolaridad, que tienes que ir, pagar una plata, pasar por la escuela, terminar, hacer un máster y luego hacer un doctorado, y ahí entonces tienes el aval para ir y cobrar un sueldo, más o menos. Y también existe en las artes esto. Nosotros creemos que las artes, en gran medida, vienen más bien de las bases populares, sobre todo el jazz, sobre todo si hablamos de jazz o de swing. Yo digo siempre, el arte viene desde abajo. Claro, el arte verdadero, el que trasciende, ¿no? Porque hay arte que hay arte, pero hay arte que nunca pasará a la historia. El arte que conocemos como histórico, el que verdaderamente narra los procesos humanos, es arte que ha venido desde las bases de la humanidad, desde el pueblo. Entonces nosotros nos llamamos así y tenemos esta calavera porque somos un poquito como los chicos malos del jazz, ¿no? Muy contestatarios, muy los piratas, muy reverentes, y con el discurso, con respeto a los compañeros que hacen el jazz fino y encorbatado, no les digo que esté mal, pero nosotros hacemos otro, que es un jazz callejero, voluntariamente desparpajado y irreverente. Muy bien. De ahí la promoción de un evento que ya hicieron, donde estaba Don Gato, que estaba la banda de Don Gato, no recuerdo el evento. Ah, sí. Que llamaba mucho la atención, ¿no? Y eran los basureritos del gato y el título de fondo de Garbage Man. Sí, claro, el gato también es el símbolo de del swing, en el sentido, entre la gente que toca el swing, que digamos el swing es originario de New Orleans, en Estados Unidos, en el estado de Luisiana, entre los músicos ellos mismos se llaman cat, ¿no? El gato. Entonces, también nosotros nos sentimos un poquito como gatos, ¿no? Que van por los tejados o que, digamos, son animales que, por cuanto sean animales domésticos, igual necesitan siempre salir y echar un vistazo por ahí. Y son cazadores. ¿Qué tal si compartimos el último tema para esta tarde? La muy grita. Bien. Thank you. a flu bug getting passed around, and it's spreading like fire through the town. There's a virus holding up inside us. Everyone that I know is going down. There's an Asian influenza infecting us all by the score, and it's turning into pneumonia. We must go out once more. There's a full moon holding at the night, and his bark is much worse than his bite. So we must go out and dance around. Yes, we must go out tonight. Gender caskets and vials. Mass psychosis was the diagnosis. So we all catch our checks and went wild. There's a full moon holding at the night, and its bark is much worse than its bite. So we must go out and dance around. Yes, we must go out tonight. Psychosis was the diagnosis. So we all catch our checks and went wild. There's a fool. Y es así que nosotros vamos llegando al final del programa del día de hoy. Realmente un programa muy lindo, muy enriquecedor, junto a los Gatsby Men. Chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarnos, por gracias. Favor. Aquí en ese mensaje final y esa despedida y agradecimiento. Bueno, yo sí quiero repetir los saludos para Mauricio, que nos estaba escuchando desde Italia, para la hermana de Margarita, que nos estaba escuchando desde España, para tu mami también, y agradecerles por estar aquí. Y ya la promesa de regresar cuando tengan el CD, cuando tengan cualquier otro evento. En un par de meses vamos a tener un CD para, sí, si nos ayudan promocionando. Por supuesto, es lo primero que vamos a hacer. Por lo pronto les anuncio que el día de mañana estaremos con canciones del CD que me acaban de obsequiar, que se titula La Ruta 7, Gris en Fondo Azul. Mañana estaremos escuchando cada uno de estos temas. Qué chicos, bueno. Muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que esto fue La Hueca Musical, su programa de fin de semana por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Estuvo con ustedes Erika Morales y en los controles Panchito Viracocha. Gracias. Gracias a ti, gracias, gracias Panchito también. Y bueno, bravo. Larga vida. Sí. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.